Volvemos al piso de Che Barracas después de un paseo musical de la mano de los Cadillacs con El Muerto del año 96, y vamos a estar contando un poquito más sobre ese disco más adelante. Ahora estamos en comunicación con Martín de En Busca de Los. Vamos a estar hablando precisamente sobre el Submarcos. ¿Estás por ahí, Martín? ¿Cómo andan, compa? ¿Todo bien? Bien, vos, muchas gracias por atendernos, perdón por la confusión. Pasa no. Que el último fin de semana nos encontramos con un comunicado de la mano del ZLN, y justamente por eso te molestábamos y queríamos hablar con vos. No, por favor, no es ninguna molestia, al contrario, o sea, es un honor que se hayan acordado de nosotros. No sé si quieren que les empiece a comentar más o menos lo que nosotros vimos sobre eso y lo que estuvimos siguiendo sobre el tema. Sí. ¿Cómo estás, Lucas? Te saludo acá desde Che Barracas. Y tal? Bueno, un poco era eso. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó con el subcomandante? Y un poco que nos interioricen de ese tema. Sí, bueno, primero nosotros nos gustaría aclarar que no somos especialistas en zapatismo, ¿no? Lo puedo conocer. Lo sabemos, lo sabemos. Porque tuvimos la posibilidad de viajar y porque, bueno, estábamos más o menos interiorizados con las notas, las seguimos y, bueno, tratamos de difundir, ¿no? O sea, primero eso, no hablamos de una posición de especialistas. Lo que pasó, básicamente, o sea, lo que hoy está trascendiendo por todos lados es ese supuesto paso al costado que dio el subcomandante Marcos a raíz del comunicado que dio la madrugada del domingo en el Caracol de la Realidad, donde anuncia su propia muerte y da lugar a el, entre comillas, nacimiento del subcomandante Galeano. El tema, o sea, para hablar de eso, en realidad habría que tratar de ver qué fue lo que pasó, quién es Galeano. Galeano es fue casualmente un profesor de la escuelita zapatista que el 2 de mayo de ahora, de este mes, fue asesinado brutal, salvaje y cobardemente por paramilitares en el Caracol de la Realidad, que fue donde Marcos leyó este comunicado. Bueno, a raíz de eso, bueno, primero lo que la prensa, digamos, oficial, ¿no?, lo que siempre dice, ustedes saben muy bien de esto, al ser una radio comunitaria alternativa, salió a decir que era un enfrentamiento, ¿no?, entre zapatistas y no zapatistas, y bueno, y hubo todo un trabajo ahí de difusión, tanto desde Enlace Zapatista como de distintos medios alternativos, de principalmente de México, pero de todo el mundo, contando un poco la verdad de este tema. Lo que pasó fue que había, bueno, estos grupos paramilitares que se están accionando ahí en la zona de Chiapas, destruyeron un colegio y un hospital, y había gente que zapatista que estaba se quedó ahí para como cuidar ese lugar, y parece ser que en una segunda arremetida ya los atacaron directamente a las personas, ¿no? Galeano, o sea, fue, lo machetearon, lo arrastraron por el piso, le dieron el tiro de gracia en la cabeza, y hubo también varios heridos más. A raíz de esto, bueno, lo que surgió primero fue, como te decía, esta campaña, digamos, de contrainformación de los medios alternativos, y después lo que sí se dio, que fue este fin de semana, movilizaciones mundiales, y por supuesto en México y en el Caracol de la Realidad, sobre todo, abrazando a lo que sería al movimiento zapatista, ¿no? O sea, en contra total de estas asesinatos y aberraciones y digamos intimidaciones y represiones constantes que sufre la gente ahí de las comunidades en Chiapas. ¿Me escuchás, Martín? Sí. Bien. ¿Qué pasa concretamente hoy? ¿Cómo estás viendo los nuevos desafíos o los desafíos que se está planteando el zapatismo en México frente a esta situación de una creciente violencia, si se quiere, de parte del Estado, no solo hacia las expresiones populares y sociales, sino en general, ¿no? Por este tema de la guerra contra las drogas, el ejército en la calle, la violencia paramilitar. Bueno, ¿cómo estás viendo los desafíos hoy del zapatismo? Sí, mira, dos cositas. Parte del comunicado también, que eso me quedó ahí sin comentar, es El movimiento zapatista, porque el ejército zapatista, por ahí alguien entiende que es solo, no sé, un ejército armado, y en realidad también hay una parte del movimiento que tiene que ver con las comunidades, ¿no? Que es, o sea, el mandar obedeciendo y toda esa cuestión autónoma de autogobernarse que tienen ellos. Lo fundamental, entonces, ¿no? También es que, digamos, que es la parte fundamental de todo el proceso. Es que eso es lo que sostiene lo otro y no al revés, ¿no? Claro. O sea, el abajo sostiene, o sea, sin las bases, o sea, todo lo otro no existiría. Claro. Un poco lo que juega y deja ver el comunicado también es que lo que el zapatismo viene trabajando hace muchos años, que es esa cuestión de que ya no es el ejército, o no es Marcos, o no son los referentes. Nosotros tuvimos la suerte de poder verlo, te repito, cuando viajamos a la escuelita, y vimos, o sea, las bases trabajando a pleno, a 100%, en distintas ramas, o sea, como marcaba en el comunicado Marcos, que en vez de formar guerrilleros, construyeron escuelas, construyeron hospitales, bueno, todas esas cuestiones relacionadas a lo que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Soberanía alimentaria, el rol de la mujer, que hay una ley de la mujer donde ellos trabajan para que haya igualdad de condiciones. Eso en el sentido, en lo que sería, digamos, lo estructural de base que están trabajando hace un montón de años, y que ellos, de algún modo, tanto en la escuelita como en el comunicado y como en todas las manifestaciones públicas que están haciendo, es como que tratan de despegar de esa cuestión de líderes o de referentes, ¿no? Y dicen, los que estamos trabajando somos las bases, ¿no? Eso por un lado. Y después lo otro, lo que ustedes señalan con relación a cómo se puede traspolar esto, este hecho o estos hechos de agresión que sufren las comunidades, y quizás este más puntual, más salvaje, o sea, que no te quepa ninguna duda que es un reflejo de todo lo que se vive en todos los países de la región, ¿no? A través de grupos paramilitares, bueno, en algunos lugares ya ejércitos más, ejércitos en nombre de los estados, pero no deja de ser lo mismo. O sea, coincido totalmente con eso que vos estás señalando. Movimiento, revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. Sí, nosotros casualmente sobre ese tema hablábamos la semana pasada con Sebastián Basalo, que es Sebastián es director de la revista THC, y hablábamos precisamente sobre cómo el paradigma de la guerra contra las drogas, en definitiva, lo que ha hecho más que combatir el narcotráfico fue abrir la puerta a la inserción de la violencia organizada a manos de bandas armadas y también del ejército en los territorios comunales de los diferentes países de Latinoamérica. Lo que decís es totalmente, o sea, es nuestro análisis y es el análisis de un montón de personas con las cuales nosotros tenemos vínculos, personas y colectivos. O sea, la guerra contra las drogas no es contra las drogas, es guerra contra el pueblo, ¿sí? O sea, hay compañeros de Colombia, Héctor Mondragón, a raíz de otras personas que conocemos, nos hicieron llegar a una reflexión de él que dice que en Colombia hay guerra para que haya desplazamiento, ¿no? O sea, y esa es la síntesis. O sea, si vos vas y buscas acá en Rosario los titulares que te tiran, ¿no? Tantos muertos, no sé, más de 100 en 3 meses, más de 200 en 4 meses, y te podés analizar caso por caso, a ver a qué se debe cada muerte, lo más probable es que no sean ni narcos ni personas del ejército, ¿no? Sino gente que está ahí, que no, o sea, está ahí en el medio de esa coyuntura que quizás no tiene nada que ver. Martín, para ir ahí cerrando, pero también para que nos transmitas un poco, vos estuviste, ¿no?, en la escuelita zapatista, estuviste participando, y quizá toda esta referencia que significó para nuestra generación, ¿no?, o una generación importante, digamos, hija del neoliberalismo, todo lo que implicó el zapatismo, todo lo que sigue implicando, ¿cómo lo viste hoy en día? ¿Qué te trajiste allá? ¿Qué cosas, digamos, rescataste, digamos, personalmente, humanamente, de todo ese proceso tan rico que es el movimiento zapatista en México? Mira, lo primero, o sea, así como de modo muy humilde, todavía no termino de asimilarlo porque fue muy fuerte. Y lo segundo, o sea, y fuerte y muy claro desde el principio, es que la autonomía de distintas formas es posible y no es necesario quizás replicar el modelo que se dio allá para que eso suceda en otros lados. Vamos con el chabón después. Hola. Y ese me parece que es el desafío, ¿no? O sea, ¿cómo replicar microformas autónomas en distintos lugares del mundo que no necesariamente sea solo Chiapas? Perfecto, perfecto. Bueno, muy buena la charla. Seguiremos hablando de este tema. Quizás un día podamos hacer algo que nos traiga un poco más toda esta experiencia que arrancó por allá por los 90 y que fue un faro muy importante para América Latina y que me parece que en algún sentido ha sido un poco desplazado de la escena más central, lo que ha implicado el proceso zapatista y que es necesario que lo sigamos rescatando y valorando con estas particularidades y estas cosas tan importantes como el tema de la autonomía, el desarrollo del poder popular y la composición, digamos, del indígena como sujeto y como sujeto también de transformación y revolucionario, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, seguiremos haciendo varios intercambios y bueno, muchas gracias por... Muchas gracias, Martín, y bueno, te mandamos un saludo desde el país. Gracias a ustedes, estamos en contacto para lo que necesiten. Perfecto. Un gran cariño. Saludos. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Martín del portal Embuscadelos, es un portal comunitario de comunicación alternativa, independiente y popular. Estábamos hablando sobre el reciente comunicado que dio a conocer el movimiento zapatista sobre la desaparición del subcomandante Marcos y la aparición del nuevo comandante Galeano. FM Che Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.